Muchas gracias. Religión Ariel. Aniquilaba violetistas, oh, desde mi fe era impulsado a exterminar a esos malditos dominantes bastardos. No tienen ley por el existir, pero seres de esta vida. Ser un poco más humano, me veo esclavizado junto a mis hermanos. Si puedo ver salvo, sálvese quien pueda. Eso es lo que dicen por ahí afuera. Esa es la consigna de mi pobre cultura perdida. No se despierta un nuevo para comenzar la vida. Romanticista, antifronterista. Jesucristo subversista, para tu imperialista. Shaolinista, Krishna Murti. Muchas gracias.